Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hace hoy 6 años que posiblemente el jugador más grande en la historia del Elche Club de Fútbol nos dejó, Juan Ángel Romero Isasi. Un 17 de junio de 2009, sin duda se fue uno de los más grandes, si no el que más. Y hoy, pues esperemos que desde ahí arriba nos ayude a todos para intentar que se pueda dar el primer pasito hacia la vuelta a Primera División. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo tiempo de información deportiva. Así nos lo recordaba nuestro compañero Antonio Pamies en el Elche Club de Fútbol. Hoy hace 6 años que falleció Juan Ángel Romero Isasi, sin duda una gran referencia para los que tuvieron la enorme suerte de verlo jugar. Y para los que no hemos tenido la oportunidad de verlo jugar, pues sin duda nos lo han contado, hemos visto, eso sí, algunos deficientes en vídeos y jugadas memorables, pero lo cierto es que hoy es un día importante, importante por esa efeméride y también porque hoy estamos pendientes de si finalmente se efectúa el pago a la hacienda pública de esa deuda para intentar a partir de ahí tener alguna opción de volver a la categoría perdida. Os saludamos desde Teleelche en Radio Marca con el recuerdo de Ángel Romero, uno de los más grandes sin duda en la historia del Elche, insisto, si no el que más. Para en estos 6 años han pasado muchísimas cosas, seguro que se fastidió viendo cómo el Elche no ascendía el día del Granada, lo celebró como nadie en el ascenso en Almería a Primera División 25 años después. Y ahora pues estará también desde ahí arriba con todos los grandes peleando, con Martínez Valero, con José Esquitino, con el Bobby y con tantos y tantos que ya nos han dejado, como también el gran César. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si desde allí hacen fuerza y se consigue el objetivo de permanecer en Primera División. O cuanto menos permanecer, que ahora mismo, vistas las cosas como están, no es poco. Vamos ya con titulares. Y ahora mismo todos los focos están puestos en la delegación de Hacienda. El presidente del Elche, Juan Anguix, desde la una, está en esa delegación de Hacienda para ver si es capaz de cumplir con el pago a la agencia tributaria y conseguir el certificado positivo para adjuntarlo al recurso que se enviará de manera inmediata al TAD esta semana. Según nos cuentan, el club podría en las últimas horas tener un as en la manga. Hacienda parece que reconoce tener que devolver 2 millones de euros en concepto de IVA, con lo que la solución podría estar mucho más cerca. Esto en el club no lo han confirmado, no llega desde la delegación de Hacienda, pero bueno sería sin duda que hubiera que poner 2 millones menos de euros para utilizarlos en lo que luego hay que salvar otra pelota de partido, el pago a los jugadores. El alcalde Carlos González, la futura edil de deportes Cristina Martínez y un grupo de empresarios encabezados por Juan Perán esperan noticias. Si no hubiese certificado, se reunirán esta tarde para poner en marcha el plan B. El ya exdirector deportivo Víctor Horta se ha despedido en una larga rueda de prensa donde ha explicado los motivos de su marcha. Dice que está sin ilusión, que se ha sentido atacado y todo han sido trabas en esta última temporada, que ha llegado a sufrir amenazas y que un director deportivo necesita creer para convencer y él ya no cree. Se refiere lógicamente al proyecto y al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues en esa larga comparecencia de prensa en la que ha dicho muchas cosas, lo ha explicado casi todo, al menos de lo que le hemos preguntado, la verdad es que ha dejado claro que, por ejemplo, ha renunciado a los 2 años por creencia, a pesar de que tenía derecho a cobrarlos. Que no tiene ofertas, de momento solo rumores. Que no tiene problemas en irse al extranjero. Que no es que abandone el barco, su decisión estaba tomada antes de la permanencia, en el mes de abril, antes del partido frente al Málaga. Que incluso tenía fichado a Mira Brasic, estaba cerrado, ahora jugador del Friburgo. Que la nueva directiva le ha intentado convencer, pero ha declinado la oferta. En cuanto a qué futuro le ve al club, dice que el descenso administrativo es una exageración porque no ha habido una ventaja deportiva y que en primera sí ve viabilidad, en segunda también, pero con los 8 millones de compensación del descenso que ahora mismo no le corresponden al club porque el descenso ha sido administrativo y no deportivo. En fin, muchas cosas que vamos a escuchar de Víctor Horta. Lógicamente nuestra atención está puesta si de aquí a durante el programa se produjera la noticia de que el club emitiese un comunicado y ya lo que nos creeríamos lógicamente sería ese certificado, ver ese certificado positivo de que el club ya ha llegado a un acuerdo con Hacienda, pues lógicamente os lo diríamos. De todas formas, como os hemos comentado en titulares, ahora mismo el plan B está activado. El alcalde Carlos González, Cristina Martínez, que en las últimas horas se ha reunido de nuevo con miembros de la plataforma, donde ha estado él hasta ahora, o mejor dicho, él todavía, lo he dicho mal, el todavía consejero José María San Matías, que, como digo, está apartado desde hace casi 2 semanas y está expectante. No ha presentado la dimisión, como se ha hecho Daniel Rubio, pero está a la espera de si esta tarde no se paga, o mejor dicho, si a mediodía no se paga, pues podría tomar una decisión, en principio a la espera, como todos, para ver si el presidente del Elche por fin es capaz de presentar ese certificado positivo que acredite que ya ha llegado a un acuerdo con Hacienda, tanto con la deuda aplazable como con la inaplazable. El problema en la inaplazable, en principio, es las fechas, mientras que el Elche quiere estirarlas como el chicle para tener mayor posibilidad de pago. Hacienda lo que quiere es concentrarlas y cobrarlo pues máximo en este ejercicio 2015. Por tanto, ahí estaría la negociación última siempre que se haya conseguido el pago de la inaplazable. Me cuentan desde la Delegación de Hacienda de Madrid que el Elche podría haberse encontrado, digo podría porque no puedo asegurar, ya que ni el club es capaz de confirmármelo y yo ya no me creo nada hasta que no lo vea. Me dicen que el club se podría haber encontrado en las últimas horas, no sé si horas o días, pero con 2 millones de euros en concepto de IVA que le devuelven y que utilizaría ese dinero, lógicamente, no solo para los 3,6, sino si Anguís hubiera reunido los 3,6, pues esos dos no es que fueran sobrantes, sino que se utilizarían, tendrías dos más para empezar a pagar a jugadores, que esa es la otra pelota de partido. Mientras, insisto, el plan B, como ayer lo bautizaba el alcalde Carlos González aquí en nuestros micrófonos, está activado y están todos muy pendientes, empresarios y políticos, con Juan Perán a la cabeza y con el alcalde Carlos González a la cabeza, de si no hay noticias de aquí a un par de horas, porque la delegación de Hacienda creo que cierra a las 3, me dicen en el club que tenía cita a la 1, es decir, que ahora mismo está reunido. Si no hubiera noticias a las 3, se activaría ese plan B, que es lo que han solicitado todos los aficionados, para que los empresarios diesen un paso al frente junto a los políticos para intentar resolver la situación y reunir el dinero, que aparentemente podría estar reunido. Digo aparentemente porque, insisto en lo mismo, como lo del certificado, hasta que no lo vea no me lo creeré. Por tanto, pues vamos a estar pendientes durante todo el programa si se produjera o en cualquier momento de la tarde. Vamos enseguida a escuchar, porque desde luego merece muy mucho la pena, las explicaciones en la despedida de Víctor Horta, el ya ex director deportivo. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción.

estabilidad e independencia. Y de un entrenador que tras dos reuniones me convenció y me demostró su enorme capacidad de liderazgo, conocimiento y trabajo. Y me voy porque el principal motor de esa decisión, que fue la ilusión, actualmente está vacío. Por lo tanto, lo más importante es analizar qué ha sucedido para que eso se encuentre vacío. Y escribiendo esto ayer, la verdad que me siento desde el comienzo con un constante ataque a la concepción y espíritu de mi proyecto, que su única aspiración era la de poner al Elche en el lugar que se merecía, por afición y masa social. Todo empezó el famoso 22 de agosto, cuando me piden que dé tres nombres para eliminar de una convocatoria, como cuando esa misma semana me piden que convenza a los jugadores para aplazar un 12% de sus fichas, o cómo soy testigo que voluntariamente el entrenador se aplaza un 40%, y todo eso mientras entre lágrimas me despido de quizás el mejor mediocentro español que pudimos fichar en ese momento, como es José Alberto Cañas, que nos esperó hasta el último segundo porque quería jugar en un equipo entrenado por Fran Escribá y en una plantilla dirigida por mí. Más adelante, sufro muchos ataques a mis espaldas, sobre todo desde el mes de noviembre. Ataques a mis responsabilidades y atribuciones. Cuando un directivo se reúne con agentes para preguntarles por el mercado de invierno, o cuando un directivo se reúne con entrenadores para ofrecerles el banquillo del Elche, y haciéndolo cobardemente, aprovechando nuestra debilidad clasificatoria. Antes de llegar a Elche y a Elche, estando yo en Rusia todavía, una persona muy importante del mundo del fútbol me llamó, advirtiéndome del siempre polémico poder deportivo del Elche Club de Fútbol. Y me contó una historia que al principio no me creí. En verano del 2013, recién conseguido el ascenso brillantemente, un directivo del Elche ofreció una comisión a un representante para conseguir una oferta por Fran Escribá y apartarle del banquillo del Elche. Nada más llegar, pregunté esa historia a Pepe Sepúlcre y me la confirmó al detalle. Por eso, en mi redacción contractual incluí una cláusula de responsabilidad absoluta de toma de decisión deportiva, siempre coordinada con el entrenador, obviamente. Cláusula que, por cierto, fue incumplida en la renovación sin mi consentimiento de un jugador de la primera plantilla. Es difícil liderar un proyecto deportivo desde la carencia absoluta, y no hay que ser Nobel en economía. La auditoría del Consejo Superior de Deportes demostró que en la temporada 13-14 se gastaron 22 millones, cuando el límite era 13.2. Los mismos 9 millones que faltan ahora para completar la temporada, y no nos han permitido un desarrollo normal de la misma, llegando incluso a no poder incluir jugadores prácticamente regalados, como Mudingallo o Maturana. He sufrido amenazas por WhatsApp, por redes sociales, hasta cara a cara, por decir estas verdades internamente en el club. Pero eso no me ha debilitado. Me hacía más fuerte, y más cuando llegaba a un vestuario liderado por el mejor cuerpo técnico que he trabajado nunca, que solo pensaba en la responsabilidad ante ellos mismos y la afición para sacar esto adelante, para convencer un grupo profesional que es un orgullo eterno, de unos jugadores que han dejado la última gota de sudor para dejar nada más y nada menos que a 7 equipos por detrás. Pero es difícil conseguir el objetivo en Málaga y a la semana siguiente ver un jugador del filial llorar porque no tienen un euro para gasolina para volver a casa. Suena demagógico, pero desde enero mi teléfono no sonaba para hablar de jugadores para el próximo año. Solo eran llamadas de reclamación de pagos, de situaciones familiares de jugadores, de agentes que me culpabilizaban de haberles engañado, con un proyecto que solo creyeron porque estaba yo. Caso de Mino Raiola. E incluso, ¿cómo tuvimos que parar los viajes de los ojeadores? Porque algunos, en gastos propios y adelantados por ellos mismos, había superado el número de ingresos que habían recibido por mensualidades. Le costaba dinero trabajar en el Elche a los scouts. Y pese a eso, mi grupo de secretaría técnica siguió trabajando con la ilusión del primer día. Y hemos dejado una base de datos, que la nueva directiva ya tiene todas las claves, con más de 1.800 partidos analizados y más de 500 jugadores analizados individualmente. Voy a seguir con los números. Voy a poner toda la génesis de la ejecución de mi rescisión contractual, con la que también se ha mentido bastante. Yo expuse este motivo de cansancio al presidente Juan Anguix y, como le dije, un director deportivo necesita creer para poder convencer. Yo fui a Brasil y Mino Raiola me dijo: no llevo ni un jugador a España, no he cobrado nunca, tuve problemas con Mationi. Yo dije: Mino, cree en este proyecto. Fui a Chile, me sentí con Católica, saqué a Enzo Rocco de un entrenamiento. Me reuní con Mosquera teniendo otras 4 ofertas de primera. Saqué de un hotel a Víctor Rodríguez de Córdoba, a punto de firmar. Incluso viajé a Londres y convencí a María Gradoskaya y a Michael Elmenalo que el Chelsea podía ceder un montón de jugadores al Elche e iniciar una base de una relación. ¿Por qué? Porque creía. Y cuando crees, convences. Cuando dejas de creer, obviamente es un valor que un director deportivo tiene que tener. Le hice la siguiente pregunta al presidente Juan Anguilla, Dani Rubio. Si fueras un familiar mío, ¿qué me recomendarías? Los dos concentraron al unísono. Márchate del Elche. Ellos tenían una ilusión a rebosar, y creo que la tienen, pero yo estaba vacío. Eran dos ritmos diferentes. Después de una semana donde el presidente me pidió que aguantara para no dar la sensación de inestabilidad recién llegados, me reuní con él y coordinamos juntos el envío del Burofax. ¿Para qué? Para luego llegar a un acuerdo y el Elche pudiera beneficiarse de todas las ventajas de una indemnización. Alguien filtró con maldad que yo reclamaba los dos años, cuando todo fue consensuado, tan falso como el positivo del control de alcoholemia de Jonacas, o que Mudingalle valió 200.000 euros, o que yo agredí a dos aficionados como un juez determinado. He renunciado a mis dos años por creencia, aunque según las cláusulas del mismo me correspondían legalmente. No solo eso, me he sometido al club a todo lo que me han pedido. Fechas de aplazamiento de las cantidades, plazos de pago, plazos de las cantidades, rescisión de mis colaboradores inmediata, porque no quería ser una carga en estos difíciles momentos. En ese sentido me voy con la conciencia muy tranquila. Siguiendo con los números, la plantilla me ha costado 10,5 millones y durante esta temporada he recibido ofertas oficiales por 4 jugadores de las nuevas incorporaciones, con una plusvalía neta en total a 10 millones. Mi grupo de trabajo, otra maldad muy repetida, hubiera costado en torno a 500.000 euros, por lo que la salvación, si somos matemáticas, solo sería 1 millón de euros. Para un club que ha ingresado 55 los dos últimos dos años, me parece una cantidad bastante aceptable. Mi principal rabia y frustración es que creo en este proyecto como esencia. Reitero y no me canso, en un cuerpo técnico leal al club y con una capacidad de trabajo que es un lujo para él mismo. Con una secretaría técnica que estaba desarrollando una metodología que incluso en marzo teníamos avanzado 3 jugadores libres de primer nivel. Y como dijo el mago Fran Escribá en la última rueda de prensa, ¿quién sabe qué puesto hubiera sido esta temporada? Y yo digo más, ¿quién sabe qué puesto hubiera sido la temporada que viene, la que entra? Y eso me frustra, porque me hubiera gustado devolver a la afición el cariño que me han dado desde el principio, con unas peñas que han estado siempre en la victoria y en las derrotas. Grande Ismael, grande y fuerza mi unión. Esa afición que me transmite la realidad que el escudo del Elche está por encima de todos. Agradecimientos. A Fran Escribá por enseñarme la magia, como persona y como profesional. A Josep Alcácer, ojalá sea el 9 de septiembre. A Josep Mascarós, lo digo mal aposta. A Caballero, a Marcos Abad. A Paco Montoña y su eterno y cariñoso no. A los servicios médicos liderados por César. El sentimiento franjiverde de Fran. Todos, Ángel, Milito, David, Berna. La humanidad siempre al servicio de Pepito y Sancho. Sancho, tu diccionario es mejor que el de la RAE. La siempre disponibilidad y predisposición de ayudar de María José, Pilar, Ansun, Ángel, Chávez y María. Marketing, Consola y el verdadero historiador de Elche, que es Jorge. Y la profesionalidad de Marisa y las bromas de Salas. La gente de Contabilidad y Administración, Marisa, Noel y Quique. Estoy seguro que un día José Francisco volverá a sonreír. Los freakers de informática, que han diseñado una base de datos de un equipo de nivel de Champions. Mantenimiento, instalaciones, Fidel, José Antonio, Real, Puche, Litri. Cómo me ha mareado y me ha soportado Javi Verde con todas las entradas compradas en todos los campos. Gente que llega al Elche y desde el primer segundo que se sienta en la silla solo es esfuerzo y trabajo. Kirán, Sonia Arcos, Mar, Galicia, la Subsi, Rosa, la gente de seguridad. La gente de categorías inferiores y filial. No os equivoquéis, ni Jonitas ni nadie. El mejor fichaje que hice se llama Domingo Grau. Gracias a mi abogada y a mi abogadito Fran. Y si se me olvida alguien, lo siento. Estaba muerto anoche y empezaba Argentina-Uruguay. Seguro que si habéis sumado al proyecto tenéis mi agradecimiento. Y cómo no, a mi gente, a mi equipo. Emilio, hermano ayer, hoy y mañana. Jesús, Luis Casas, Dani Salas, Carlos Vargas, Gaby Ruiz, Pablo de Lucas, Pascual, Nandi, Carlos Vargas, eterno Paco Peral, Rodrigo García. Conocimiento, capacidad y lealtad. Para terminar, me gustaría pedir perdón a mi familia, hermanos, madre, cuñados, primos, suegros, por mis malas caras en todas las reuniones y comidas familiares, por las incontables horas al teléfono, y gracias por gritar cada gol como si fuera el último. Con vosotros me siento acompañado donde esté. Gracias, papá, donde estés, por inculcarme tu manera radical de entender la vida, esa manera tan honrada. Espero sigas orgulloso de mí. Y gracias a Sandra, por ser luz y guía. Perdón por la soledad en el cuerpo, pero no en el alma.

Si te dicen Seat Toledo, piensas, ¿el coche del maletero grande? Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué? ¿Dándole vueltas a ver dónde hacéis esa comida o cena con los compañeros del trabajo, no? ¿O con los amigos del gimnasio, del fútbol, las mamás del cole? Restaurante Tapería Elche es una gran opción por muchos motivos. Por ejemplo, puedes personalizar el menú. Y por precio, calidad y servicio. Restaurante Tapería Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos con Víctor Horta. Sigue sin haber novedades en el tema Hacienda. Vamos a escuchar al exdirector deportivo, al que le preguntamos directo y al grano. ¿Tiene ofertas? ¿Sabe su nuevo destino? Horta. La verdad que en blanco sobre negro no tengo ninguna oferta. Todos son rumores. Supongo que es como los futbolistas, ¿no? Verán que estoy completamente desligado para llamarme, pero ningún club me ha llamado directamente hasta el momento. ¿Seguir en España o fuera? La verdad que soy un tipo de mentalidad abierta y aunque estoy en una decisión de vida importante, no tengo miedo de irme al extranjero porque la otra experiencia que tuve para mí fue satisfactoria en todos los sentidos. Se le decía si no se podía entender que abandona el barco en el momento de plena zozobra. Principalmente porque la decisión estaba tomada incluso antes del día de Málaga, principalmente por la sensación de desgaste que tenía. Es muy complicado ir a desarrollar un programa de radio y que no funcionen los micros y que no tengas para grabar y que no tengas técnico. Y cuando todo eso se va juntando día tras día, día tras día, día tras día, es complicado coger fuerzas para seguir adelante. Y sobre todo, voy a poner un ejemplo, teníamos un jugador cerrado que ha firmado en el Friburgo, se llama Mira Brasi, un medio centro del Grasshoppers, y había momentos que él y el entorno de él me preguntaba por el club y no tenía respuestas. O sea, era un jugador libre, internacional, de primer nivel, y no le podía responder del futuro, ¿no? Y ahí me di cuenta que era complicado volver a convencer a jugadores para poder sumarse al proyecto. Eso fue en el mes de abril, o sea que mucho antes incluso de que llegara la nueva directiva, que reconozco ha llegado con un aire nuevo, con ganas de aportar cosas y de sumar, pero claro, eran dos ritmos diferentes. Ellos estaban arriba y yo estaba abajo. Y me han intentado tirar, de muchas maneras, contractualmente incluso. Me han ofrecido un contrato más largo, mejores cantidades, pero y era su forma de que yo me sintiera querido. Se lo agradezco, porque eso fue un momento que me sentí valorado, pero por mucho que tiraran para mí para arriba, no lo conseguía. Se refiere al nuevo Consejo de Administración, que le ofreció la posibilidad de seguir, incluso con más años y más cantidades, pero ya tenía la decisión tomada. Un Víctor Horta que hemos escuchado en su exposición, que se ha sentido siempre atacado en su trabajo, todo han sido trabas, muchos ataques a sus espaldas, y todas estas críticas iban centradas a una sola persona, a un directivo al que ha llamado cobarde. Por más que le hemos preguntado el nombre del directivo, no ha querido decirlo, pero dice que todos lo sabemos. Se le ha preguntado, ¿es Toño García Ita, ex consejero de la entidad, que fue el último en dimitir? No ha querido dar nombre, pero evidentemente no hace falta ser muy inteligente para saber que sí, que se estaba refiriendo a Toño García Ita. Vamos a ir a algunos temas que me imagino que os interesarán, como por ejemplo el tema de los capitanes y la renovación de Edu Albacar. Para intentar dar luz, porque ninguno de los implicados ha hablado hasta el momento, y se lo hemos preguntado a Víctor Horta. Esta es su explicación sobre el capítulo de los capitanes y la renovación, sin él saberlo, ni el técnico de Edu Albacar. Lo de los capitanes, lo único que soy testigo es que a Manu Herrera se le prometen 100.000 euros brutos a comienzo de julio. En eso estoy yo en la reunión y quería dejarlo claro. Manu Herrera, si es verdad que verbalmente yo vi como el presidente delante de su representante le prometió esa cantidad por un tema de fiscal del año anterior, etcétera. De eso sí soy testigo. El tema de Edu Albacar. A mí Edu Albacar me llama en noviembre y me cita en el estadio por la tarde y me dice que con la lesión de creo que fue Casado, tiene una oferta del Betis y me dice las cantidades, que son la verdaderamente extraordinarias. Yo me siento sin fuerza para negociar, porque las cantidades que le ofrecía el Betis eran de un nivel impresionante. Me dice que si igualo esas cantidades o si le ofrezco un año más, él se quedaría. Y yo le digo que habíamos quedado con todos los jugadores a hablar en febrero, por tres principales motivos. Situación económica del club actual, empezaba a haber problemas con las mensualidades. Situación, ya que teníamos la sospecha en noviembre de que no podíamos fichar, incluso noviembre y verano, por lo que cualquier renovación podría estar sujeta a no inscripción por parte de Liga. Y tercero, que creo que no era el momento de hablar de la individualidad, era momento de hablar del grupo. Durante esos días hay una serie de llamadas, yo también con su representante, Joseba Díaz, y en un momento dado, Edu Albacar me dice que se va. Se lo comunico al entrenador, obviamente no podemos ir en contra de la voluntad de un jugador, y se lo comunico al presidente y a Antonio Rocamora. En ese momento el presidente me dice, bueno, ¿tienes algún sustituto? Yo, déjame un día. Por la tarde contacto con Antonio Luna. En aquel momento en el Verona, lateral del Sevilla y el Aston Villa, con su entorno, con su representante, y le pido condiciones. Esa misma tarde me reúno con el presidente y digo, ya tengo el sustituto. Y con el ahorro que nos suponíamos la ficha de Edu Albacar en esa temporada, el mismo presidente y el mismo Antonio Rocamora me dicen, fenomenal, porque con la distancia también podemos inscribir a Gaby Mudinga. Presidente de Antonio Rocamora, con el ahorro de la ficha de Edu Albacar, podemos haber inscrito a Luna y a Gaby Mudingalli. Palabras suyas, no mías. Hablo con Edu y con su representante y le digo, mira, obviamente no puedo competir con la oferta del Betis. ¿Le puedes decir que me llamen? Y hacemos, obviamente, un contrato, aunque sea por objetivos. Es decir, si tú juegas el 60% de los partidos y sube el Betis a primera, me den un pequeño premio para un poco hacer una salida. Durante ese proceso, y aquí hay una persona testigo de eso, Edu incluso propone al club hacer una rueda de prensa ya de despedida. Y yo le digo, Edu, espérate a que tengamos todo firmado con el Real Betis, que tengamos firmado lo tuyo y preparar un acto como a la altura de que te mereces. No una cosa rápida y corriendo, no, un acto a la altura de tu rendimiento en el club. Y él me dice que vale. Pasa una semana, me llama Joseba Díaz un jueves, que yo creo debe ser finales de noviembre, y me dice, mañana te va a llamar el Betis. Y durante ese proceso no hablo con ninguna sola persona del Betis. Con ninguna. Y todos tienen mi teléfono, por razones obvias. Martes siguiente me llama Edu y me dice, Víctor, lo he pensado mejor y creo que tienes razón en todas tus palabras. Es momento de pensar en el grupo, no en mí mismo, y es momento de tirar todos hacia adelante. ¿Te importaría que presentara un comunicado en mi Facebook, etcétera, etcétera, un poco con estas palabras? Yo, Edu, completamente. Coordina, si quieres, con alguien del club, que sea un comunicado bonito, a la altura de tu decisión. Pasa. Estoy un día con Josema San Matías. Perdona, Josema, eres el testigo, así que... 2 días en el cargo. Me viene y me dice, ¿cómo va el tema de renovaciones? Y yo entonces le digo, hemos negociado con 2 jugadores, hasta ahora sin éxito. Y él es cuando me dice, bueno, hay una que sí se ha producido, y es cuando llevaban 2 días en el cargo, me comenta la renovación de Edu Albacar. No tenía la documentación, el contrato no lo redactó ninguna persona del Elche Club de Fútbol, ninguna. Y bueno, curiosamente, todos esos contratos se han duplicado. La comisión de su agente se duplicó con fecha del partido del día de la Real Sociedad y él tenía un contrato de 1 año más 3 de Secretaría Técnica, como se ha publicado. con fecha 20 de noviembre el contrato. Aunque yo creo que Eduard Bácar no ha mentido durante este proceso. Pues, tela, si nadie del club hizo el contrato, ¿quién lo hizo? ¿El español de San Vicente? Con todos mis respetos. Es que, de verdad, es tremendo, ¿no? Las tropelías que se hicieron en la anterior etapa. Son las dos, nos hemos quedado sin tiempo. Alguna frase quería rescatar más por aquí. Cuando dice sobre el futuro que ve al club, dice que el descenso administrativo es una exageración, porque no ha habido una ventaja deportiva. Que él ya pidió al Consejo entrar en concurso de acreedores. Recuerdo, como ya os decíamos el lunes, que el club ha solicitado la documentación para entrar en concurso voluntario, aunque podría echarlo para atrás en el mes de septiembre si volviese el TAD a recuperarlo para Primera División al club. En cuanto a si le ve futuro al club, ha dicho que en primera hay viabilidad, que en segunda también, pero siempre con los 8 millones de compensación del descenso en el campo, no el administrativo, que ahora mismo no te daría ese derecho. En fin, si sirve su trabajo para el club, el que ha hecho, dice que sí, que hay análisis de 200 jugadores libres, pero es muy complicado ahora trabajar sin saber en qué categoría estás. Bueno, yo creo que más o menos lo más granado de esa amplia rueda de prensa que ha dado el ya exdirector deportivo, Víctor Horta, al que desde aquí le deseamos toda la suerte. Pues no hay todavía buena nueva en el tema del pago a Hacienda. Estaremos muy atentos para informaros, como siempre, a través del 101.4, de la web y de las redes sociales. Como siempre, gracias por vuestra atención. Mañana más. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.